tal? Os saluda Mercedes Herrada. ¿Cómo va? Os doy la bienvenida al Mixtape 111. Me alegra mucho que estéis ahí una semana más con una hora de programa que he preparado con muchísimas novedades y algún que otro clásico para disfrutar de lo mejor del punk, del rock y del metal nacional e internacional. Como siempre, con emisión en asaltomataradiorock.com, la radio online del rock, los martes de 10 a 11 de la noche y con redifusión los miércoles de 3 a 4 de la tarde y los sábados de 1 a 2 de la tarde. El podcast lo encontrarás siempre en asaltomataradiorock.com/mixtape. Todos los martes también disponible en laveo.cat/podcast/mixtape. Empezamos con los grandísimos Coma, banda a la que admiro y que nos sorprendía en el pasado 20 de septiembre con una fantástica noticia. Vuelven tras 13 años sin editar nuevas canciones con nuevo disco titulado Una ligera mejoría antes de la muerte y gira de la cual ya han presentado las primeras fechas, algunas de ellas ya con entradas agotadas. Vamos a escucharlos con Mi Jefe en directo desde el álbum Molestando a los Vecinos, grabado en julio de 2001 en el Café Anzokia de Bilbao. ¿Qué se merece mi jefe? Cementerio. Mi jefe se merece un momento. Desde Finlandia hemos escuchado a Renegade Angel, una banda de heavy metal melódico que nos trae este single de su próximo EP homónimo, Yorkstairs. Seguimos con Rojo 5, son tres, hacen rock alternativo y vienen de Toledo. Presentan Migas de Pan, su primer adelanto que vamos a escuchar ahora, del que será su segundo trabajo de larga duración titulado Cartas Náuticas. Este álbum se publicará en noviembre de este año. La canción habla de la dualidad entre la persona que se esconde detrás de las pantallas y el personaje que se construye para mostrarse ante los demás, de cómo a veces ese personaje puede acabar devorando a su propio creador, convirtiéndolo en un monstruo por un algoritmo que lo único que quiere es tenernos más tiempo ahí enganchados. No soy tan valiente.

antes recordábamos la gran voz de Ronnie James Dio con Stand Up and Shout, primer tema del álbum debut de la banda Dio con Vivian Campbell, Jimmy Bain y Vinnie Appice, de 1983, hace 40 años ya de este Holy Diver. Y después, ahora mismo habíamos escuchado Ronnie Atkins, fundador y voz de Pretty Maids con If You Can Dream It. Ahora nos vamos a Chile. Es un lujazo escuchar de nuevo en mixtape la gran voz de Felipe del Valle, cantante de Drake y Dolezal, que ya lo escuchamos con esta última formación. Ha comenzado su carrera en solitario y ha lanzado el single que escuchamos ahora, A la tumba llegaré. Sin destino, mi final es... La banda finlandesa de black metal Veri Leto publicará su álbum debut Kuoleman Sipien Havina, o Havina, el 10 de noviembre de este año a través de Inverse Records. El primer single que intentaré pronunciar a la Tehti Taiwan, y que si el traductor no me dice ninguna tontería, quiere decir algo tan bonito como Bajo el cielo estrellado. Nos vamos, pero poco a poco, porque aún os quiero presentar el último tema de hoy. Vamos a escuchar a Unfair Fate, un trío sueco de thrash death metal que nos presenta este single con vídeo que denominan Intenso, del tema Confrontation, a través de Wormhole Death Records. Me despido ya dándote las gracias por la escucha. Y bueno, recordándote que podrás encontrar todas las ediciones de Mixtape a través de asaltomataradiorock.com/mixtape y en laveo.cat/podcast/mixtape. Y estos y más enlaces, como siempre, también desde la web del programa mixtaperadio.online. Te recuerdo los días de redifusión en Asalto Mata Radio Rock, los miércoles de 3 a 4 de la tarde y los sábados de 1 a 2 de la tarde. Un abrazo muy muy grande de Mercedes Herrada, y que tengáis una buena mañana, tarde o noche, depende de cuándo lo escuchéis, y hasta el próximo mixtape.